La tierra nos habla, nos invita a darnos cuenta, las tradiciones de la Pachamama, de los pueblos originarios. Una mirada desde el amor. Escúchala acá, en Entre Mate y Mate. Ahí están recordando la conquista de ayer. Y como cada semana tenemos la posibilidad de escucharla, lo que queremos es escucharla a ella, Mariela Tulián, casqui curaca de la comunidad Comechingona, y hablamos sobre buen vivir, sobre distintas temáticas que nos llevan a reconectarnos de alguna manera con nuestras raíces, o ese es el intento, y poder desde algún lugar completar esta cosmovisión que nuestra cultura nos ha fragmentado tan sistemáticamente y que los pueblos originarios mantienen de una forma tan amplia, tan abarcativa y tan integradora. Buen día, Mariela, gracias por la comunicación de cada semana. Buen día, Renata, buen día a todos los oyentes de la radio. Bueno, un gusto estar comunicada con vos como siempre, y hoy, ¿qué tema nos tenés reservado? Bueno, hasta hace un rato estaba pensando sobre qué podíamos hablar hoy. Y justamente recordé que en estos días habíamos estado hablando con varias personas sobre el tema de la resistencia. Y me pareció que era buena la oportunidad, la ocasión para ayudar a reflexionar colectivamente sobre este tema, ¿no? Tanto que se habla, ¿no?, de la resistencia indígena, de cómo tenemos que resistir, cómo estas constantes revoluciones que se van dando a nivel social nos van llevando a los pueblos a recordar las distintas maneras de resistencia. Sí. Y a llevarlas adelante, ¿no? A lo largo de la historia hubo distintos tipos de resistencia. Uno de los conceptos y las ideas más abrazadas por la sociedad es la idea de la resistencia no violenta. Hace algunos años hubo un movimiento social muy grande, ¿no?, que hablaba sobre una especie de resistencia no violenta, una resistencia blanca, ¿no? Ajá. En el sentido de que era la búsqueda de la luz, la búsqueda del reencuentro. Hace unos años atrás, por ejemplo, esa resistencia hizo, por ejemplo, el Plan Blanco de bicicletas. No sé si lo escuchaste nombrar alguna vez. Bueno, se trataba de, por ejemplo, cuando comenzó a haber una gran cantidad de automóviles en Europa, se largaban a las calles en bicicletas pintadas de blanco en contramano. Ajá. Como para generar caos y a la vez también no estaban cometiendo ningún delito, ¿no? Sí. O sea, andaban en contramano en bicicletas pintadas de color blanco, era como una manera de protestar sobre lo que estaba sucediendo, ¿no? De cómo se estaba industrializando de una manera indiscriminada Europa y cómo eso estaba afectando a la sociedad, cómo estaba evidenciándose cada vez más esa división de clases y que lo cruel que eso estaba resultando. Y bueno, lanzaron este Plan Blanco de bicicletas como manera de protesta. Después, el Plan Blanco de rumores fue algo también que provocó este mismo grupo, ¿no? Esta parte de la sociedad que eran, se autodenominaban los probos. Ajá. Que provocaban constantemente, ¿no? Sí. El Plan Blanco de rumores se refería al lanzar por las redes, por los medios de comunicación que existían en ese momento, noticias falsas, pero que parecieran verdaderas, como para desestructurar, como para dar golpes políticos y sociales que generaran pensamiento, un pensamiento más allá del impuesto, ¿no? Sí. Algo que generara una especie de caos y a la vez una desorganización del control que ejercían en la sociedad los grandes medios de comunicación. También para llevar a reflexionar sobre qué era lo que nos estaba sucediendo como sociedad. Pero de esto te estoy hablando más o menos en 1968, imagínate. Uf. Ya desde aquel entonces las grandes sociedades se cuestionaban cómo los medios de comunicación masificaban un pensamiento, cómo lo hacían público, lo instalaban y hacían que se pensara de cierta manera. Bueno, y hoy con todas las con todas las aristas nuevas de la tecnología y los monopolios y demás, ¿no? Pensemos años 68 hasta esta parte, cómo han avanzado en ese sentido colonizando a la opinión pública. Tremendo, tremendo cómo nos han ido moldeando desde tantas maneras y han generado esta idea de que hay una grieta. Sí. ¿No? Fabuloso eso, ese analogismo social. La cuestión es que, bueno, nosotros desde ese punto de vista, los pueblos indígenas, las comunidades, siempre hemos sentido que nuestra resistencia ha sido diferente. Nuestra resistencia al ser identitaria y por la lucha de la supervivencia como cultura, como grupos humanos, ha sido diferente. Primero porque al vernos desde el principio, ¿no?, desde hace más de 5 siglos, el indio, el indígena, el individuo, al ver que corre peligro su vida, se refugia en el colectivo, en lo comunitario, para sobrevivir, aunque sea desde el imaginario, desde lo colectivo, ¿no? Sí. Y eso nos ha ido tiñendo de identidad nuestra resistencia. Y nosotros analizábamos que era una resistencia también no violenta, de la misma manera que los probos en algún momento intentaron. Pero últimamente hemos estado hablando mucho con distintos referentes sobre lo que nos está pasando. Decíamos hace poquito, ¿no? Hace cuenta de que de pronto llegó el español y nuestro mundo empezó a venir a ver. Se empezó a caer, a derrumbar. Entonces nos pusieron a sostener las paredes que contenían nuestro mundo, nuestro universo, América. Sí. Y mientras nosotros sostenemos las paredes para que se termine de caer lo que hemos heredado, ellos han hecho lo que han querido. Ellos han determinado tantas cosas en nuestro territorio. Y dicen los abuelos que para que podamos realmente reconstruirnos tenemos que dejar de sostener esas paredes, abandonar las resistencias, que suceda lo que deba suceder, que se caiga todo lo que se tenga que caer, porque solamente así vamos a poder reconstruirnos de una manera auténtica, desde la verdad de lo que somos. Claro. No somos un pueblo de lucha. Y aparte es pensar también eso, ¿no? A estas alturas, ¿qué es lo que hay que seguir sosteniendo? Desde el concepto de sostener, me parece que es un momento de, como bien decís, de dejar que caiga y rebrotar, reflorecer, renacer. Exacto. Creo que es el momento justo para pensar esto, para reflexionar. ¿Qué es lo que estamos dando? Porque uno da y recibe en función de lo que da. Si todo el tiempo estamos resistiendo, de alguna manera estamos ejerciendo algún tipo de violencia simbólica, por más que sea una violencia blanca o una no violencia, es una actitud ante la cual nos paramos en la vida. Sí. Y para volver a caminar el camino del buen vivir, volver a abrazar la vida espiritual, tenemos que dejar esta actitud de resistencia de lado. Empezar a vivir desde la aceptación. Desde esa verdad que somos, que nos ha pasado, y a partir de ahí reconciliarnos con lo que somos hoy y reconciliarnos con esa idea de que ha habido cambios, de que estos cambios nos han atravesado a todos, en todos los niveles, y tenemos que todos, no solamente los herederos de los pueblos indígenas, sino toda la humanidad, debemos volver al camino espiritual para reencontrarnos y para volver a construir desde ahí, con lo mejor de las raíces de nuestro pasado, nuestras raíces socioculturales, pero también con la realidad de lo que hoy somos y, bueno, más que nunca hoy en esta época de cuarentena, de peligros, de cuidados, abrazarnos todos juntos para construir a partir de eso. Qué bueno, ¿no? Poder visionarnos como la posibilidad de la integración cultural, de eso que no sucedió y que sucedió el avasallamiento, la conquista y el intento de aniquilar toda una cultura preexistente aquí en estos territorios. Digo, poder lograr hoy en día, en esta nueva configuración, una integración certera, espiritual, real de todos los pueblos. Y del territorio, de la naturaleza, como cada uno lo sienta, lo viva, lo pueda proyectar, pero me parece que merecemos por lo menos sembrar y cultivar el intento de que es posible esa integración, de que no es unos contra otros o sobre otro o una cultura conquistando a otra, sino que realmente nos podemos nutrir de todas las raíces, nos podemos nutrir de todas las sombras que dan los árboles. Estamos conviviendo, compartiendo un aprendizaje y una experiencia, y ojalá que nuestro corazón despierte a entenderlo de esa manera. Por supuesto, por supuesto. Además también terminar de definir y de disuadir, digamos, cuáles son esas divisiones que nos separan. Recordemos que los estados nacen a partir de la idea de un contrato social. El contrato social se forja en las sociedades cuando los individuos le conferimos a los estados, a nuestros gobernantes, la potestad de defendernos y hablar en nombre nuestro, interceder por nosotros ante otras personas. Y ya está visto, está probado que los estados no han cumplido con ese contrato social. Por lo menos para los pueblos indígenas eso nunca funcionó. Entonces, esas divisiones que nos impusieron, tan fantasmagóricas, ya sabemos que no existen, que no son tal. Entonces, ¿qué es lo que nos divide? ¿Cuál es la idea que nos divide? Está solamente en ese imaginario mental que nunca se llegó a concretar, pero en la realidad somos una sola raza, somos la raza humana, somos la raza del amor, como dicen nuestros abuelos, y tenemos que reconciliarnos con eso, tenemos que construir a partir de eso, y es el momento que está necesitando la humanidad para evolucionar. Parte de esa evolución es la deconstrucción de esos conceptos, de esos imaginarios que nunca se llegaron a concretar, pero que están ahí, que siguen siendo de alguna manera esperanza. La esperanza siempre colocada en la asistencia del Estado. Hoy la esperanza tiene que estar en los seres humanos, en la asistencia del hermano, sea quien sea ese hermano que tengamos enfrente, porque en definitiva es con ese hermano con quienes forjamos el día a día en los territorios. Absolutamente. Mariela, gracias como siempre, escucharte nos hace bien. Sé que a muchos, además de mí, estamos esperando ansiosos los viernes para escuchar tu voz. Las repercusiones llegan después de la columna de sobre todo la del el viernes pasado tuvo mucha repercusión, pero esto de poder de alguna manera integrarnos y que la esperanza y la expectativa esté en nosotros mismos como seres, como humanidad. Siento que vinimos a esto, vinimos a ponerle una fichita a la humanidad y florecer en nuestros corazones, va a permitir que entendamos de qué va. Así que gracias por ayudarnos en este camino de la remembranza. Muchas gracias. Gracias, Renata, a vos. Un abrazo a todos los oyentes de la radio y bueno, gracias, hermanos de corazón, por ser parte de este momento que todos estamos viviendo. Los abrazo y estoy acá siempre. Hasta la próxima semana. Gracias, Mariela. Un abrazo enorme.